Qué lindo, ¿verdad?, cuando podemos adorar al Señor. Qué lindo cuando podemos estar en la presencia del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué hacemos cuando...? Pero un poquito, ¿qué? Queridos hermanos, hermana María, hermana Marta, ¿qué hacemos cuando viene una persona nueva, una hermana en Cristo? ¿Cómo la recibimos? Amén. Amén, bienvenida. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque así es el Señor cuando nos recibe a nosotros, ¿verdad? Esa es la gran misión y la gran comisión que el Señor le dejó al pueblo, de ir y buscar a las personas, de predicar el Evangelio. No tiene ciencia el Evangelio. Si a ti te han enseñado que el Evangelio necesita de grandes estudios, si a ti te han enseñado que tienes que tener una clase social, te han enseñado mal. El Evangelio es para todos nosotros, el Evangelio es para los necesitados, el Evangelio es para la instrucción de la familia, el Evangelio es para crecer cada día más en medio de un mundo donde está prácticamente llegando al colapso final. Cristo viene y viene en breve. Las escrituras se están cumpliendo. Ya no hay nada prácticamente que queda para cumplirse. Está quedando una profecía. Simplemente que el anticristo, que va a ser el Papa, se siente en el trono de Israel, en el templo. Cuando este inicuo se levanta y se siente, ahí está cumplida la última profecía. Van a venir 3 años y medio de milagros, de grandes prodigios. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque dice que aún los escogidos van a ser engañados. Esta persona va a hacer grandes milagros y va a querer engañar aún a los escogidos. Cuando vengan esos 3 años y medio de paz y de seguridad, dice que tenemos que tener cuidado. Y ahí comenzará la gran tribulación. Por eso que importante es la importancia de la palabra, la importancia de la instrucción, la importancia de saber, primeramente, por qué busco al Señor Jesús. Primeramente, ¿cuál es el motivo por el cual le busco? Es la salvación de mi alma. Porque Él murió por tu alma y por mi alma. Él no murió para que tú tengas riquezas. Si te han enseñado que el Evangelio es prosperidad, es riqueza, y que tú tienes que vivir una vida de abundancia, de dinero y de regocijo, te informaron mal. El Evangelio es padecido. El Evangelio es sufrido. El Evangelio es para valientes. El Evangelio es para aquellos que, a pesar de la situación económica, que a pesar de la situación muchas veces de conflicto en la familia, que a pesar del cansancio, del agotamiento de su trabajo, tiene tiempo y disposición para buscar de Dios. Eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, la disposición del corazón, que realmente lo busquemos, como dice: me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y qué importante en un mundo donde está colapsando, qué importante en un mundo donde se está deteriorando cada día. La familia viene en crisis, pero la familia no viene en crisis en este tiempo. La familia siempre estuvo en crisis, porque por eso vino Jesús. ¿Para qué vino? Para deshacer las obras de Satanás. Pero también vino, y muchas veces causa división el mismo Jesús, y suena ilógico lo que te digo, pero tiene sentido. Él mismo lo dice, que van a estar 5 en una casa y 3 se van a volver contra 2. ¿Por qué? Por la palabra. Porque cuando Jesús quiere cavar hondo en tu vida, quiere hacer una cimentación con fundamento. Cuando Jesús viene a tu vida, tú tienes que renunciar a todo lo que posees. Primero a tus sueños, a todos los anhelos, pasan en segundo lugar. Jesús quiere ocupar el primer lugar de tu vida en esta noche. Y Jesús siempre quiere que tú le des el primer lugar de tu vida. Jesús no murió y derramó tanta sangre, tanto maltrato, para ser segundo en la vida de nosotros. Él siempre quiere el primer lugar. ¿Por qué? Porque nos ama y quiere hacer de ti y de mí una mejor persona. Quiere hacer de ti y de mí. Si tú y yo llevamos un pedacito de Jesús en medio de esta nación tan idólatra, como yo siempre digo, ¿verdad? Porque cuando hay que ir al estadio, no hay ningún problema para pagar dinero para una entrada, se llena. Pero cuántas veces, qué difícil es a veces, cuando tú le invitas a una persona, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta la palabra? ¿Por qué? Porque hay un enemigo de las almas, hay opresión en las almas, cielo. Hay toda clase de oposiciones en contra del Evangelio, de la palabra. ¿Por qué? Porque si tú vienes a la luz, tú dejas de ser esclavo. Si te comienzas, tú pasas a ser libre. Las cadenas se rompen cuando tú vienes a Cristo. Por eso la importancia de cimentarnos bien en la palabra. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Amén. Gloria a Dios. Que hoy puedas edificar en el mejor terreno. Que hoy puedas edificar tu casa y cavar hondo sobre la mejor base, que es el Evangelio, sobre la mejor cimentación, que es Cristo. Amén. Que tú puedas cavar hondo en tu vida, que tú puedas en este tiempo dedicarle tiempo al Señor, que puedas instruirte en la palabra, que puedas capacitarte, pero por sobre todo puedas caminar de la manera que Cristo caminó. Jesús no pasó desapercibido en ningún lugar donde Él estuvo, y sin embargo Él no viajó, Él no salió de Jerusalén, siempre se movía a su país, pero Él donde pasaba no pasaba desapercibido. Grandes milagros, prodigios y señales hacía. Donde Él pasaba había libertad, donde Él pasaba había sanidad, donde Él pasaba había milagro. Y Él nos encomendó a nosotros lo mismo y nos dio el Espíritu Santo. La promesa se cumplió. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo, donde pasemos, tenemos que hacer lo mismo que Él hacía. Debemos de afectar al que está al lado, debemos de afectar al vecino. Donde pasemos tenemos que afectar con una palabra. Siempre de parte de un hijo de Dios tiene que salir una palabra de aliento, sea cual sea, y por más comprometida que sea la situación o límite, un hijo de Dios tiene que tener fe y tiene que afectar. En medio de la tristeza, en medio de la desolación, cuando la medicina dice que no hay más nada que hacer, el hijo de Dios sabe que puede acudir a Dios. En la consolación, el hijo de Dios tiene que actuar. Siempre hay un propósito por el cual actuar con alguien. Siempre hay una persona que va a necesitar de tu consejo, va a necesitar de tu palabra, va a necesitar de tu aliento. Pero no solo cuando esa persona necesite, sino que cada vez que tú compartes la palabra, Dios también te ministra a ti. Cuando tú compartes con otro, tú recibes. Por eso dice, más bienaventurado el que da que el que recibe. Tú recibes más dando que recibiendo. Cuando tú hablas a Dios de alguien, la palabra de Dios dice que el que lo confiese, Jesús dijo literalmente, el que me confiese delante de los hombres, como estamos haciendo ahora, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles de Dios. El Señor siempre está atento a tu clamor, el Señor siempre está atento a tu situación. Pero la importancia en estos tiempos difíciles que vivimos, porque está profetizado, yo escucho a muchas personas declarar, decretar, impartir que esto no va a pasar, que queremos la paz para el Uruguay, pero querido hermano, no va a venir la paz para el Uruguay, no va a venir la paz para el mundo por ahora. Y cuando venga, dice que cuando escuches de paz, tengas cuidado. ¿Qué significa esto? Esto es el desenlace de las consecuencias que el hombre ha hecho para destruir el planeta que Dios hizo. Tú no puedes pretender que venga paz al Uruguay cuando se ha firmado un decreto por el Estado en el Senado para que los hombres se casen con los hombres. Tú vas en el ómnibus con tu hijo y tú le estás inculcando la palabra y tú tienes que ver dos hombres besándose. Y tu hijo, si a mí me pregunta, le voy a decir, eso es pecado, porque Dios hizo al hombre y a la mujer. No hay un tercer sexo. Y como hijos de Dios debemos de plantarnos. Pero cada día la sociedad te va a presionar más a ti y a mí para callarnos. Porque va a venir la persecución. Y ya hay una oposición en contra del Evangelio. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Seguir más firme que nunca. Porque sabes que Dios tiene un galardón preparado para ti. Dios, al que lo ama, Dios lo honra. Al que lo busca, lo encuentra. Al que golpea, Dios le va a abrir. Y al que pide, Dios le va a dar. Así que si tú pides, vas a recibir. Y si tú buscas, vas a encontrar. Y si tú llamas, el Señor va a abrir la puerta. ¿Amén? Los dos cimientos. Mateo capítulo 6, versículo 46. ¿Todos lo tenemos, hermano? Gloria a Dios. Dice la palabra. Vamos a esperar que lo busquen todos. ¿Amén? Gloria a Dios. Lucas capítulo 6, versículo 46. También está en Mateo 10:27-24, pero hoy vamos a leer en Lucas. Así que, como les decía, hermano, la importancia de cavar hondo y profundo en la palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Y la importancia de que hoy puedas poner tu cimiento en Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Te bendecimos en esta tarde, Espíritu Santo. Y qué lindo, porque hermano, hay que tomar el tiempo para que todos busquemos, porque es la palabra la que te da vida. ¿Amén? Es la palabra la que te va a instruir. Así tengamos que estar, vamos a esperar, porque es muy importante, hermano. Aquí el que se lleva la gloria es Dios. Y el que importa, hermano, no es lo que yo te hable. Lo que importa es lo que la palabra te hable. Porque en la palabra está la vida. Hay muchas personas que hablan y no hablan la Biblia. Pero a ti te tiene que interesar mucho y preocupar cuando una persona te habla y no está escrito. Por eso el enemigo dejó a Jesús cuando Jesús le plantó la palabra en Mateo 4. Escrito está, Satanás le dijo. ¿Cómo? No, a mí me parece, no, escrito está. El enemigo te va a soltar cuando tú le plantes la palabra y cuando tú la conozcas. ¿Amén? Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, sobre la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Hasta ahí puede sentarse, hermano. Así que el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? En Mateo 7:24 dice lo mismo. El que viene a mí y no oye estas palabras, le compararé. Entonces el Señor nos compara con dos tipos de personas, hermano. ¿Con cuál de estos dos tipos de personas tú te identificas? ¿Con cuál de estos dos tipos de personas tú te identificas en esta noche? Dice que, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo el que viene a mí, hermano, es nuestra obligación y nuestro deber venir a Cristo. Si es real que tenemos que predicar la palabra, una vez predicada es tu responsabilidad y la mía, porque la salvación es personal. Nosotros no podemos salvar a nadie. Tiene que partir de nosotros el deseo de buscar al Señor. En medio de las necesidades, en medio de las tribulaciones, sabemos que lo mejor que podemos hacer hoy es buscar del Espíritu Santo. Porque Él sabe la necesidad de cada uno. Pero qué importante en este tiempo que tú puedas cavar hondo. Hace un tiempo atrás, o unos años atrás, me hacían esta pregunta, o se la hacían en general, ¿no? Y vamos a imaginarnos ahora, ¿no? ¿Cuántos anhelan los que no tienen una casa propia? ¿O cuánto les gustaría poder tener una casa mejor? ¿Y cuál es el problema de esto? Se le preguntaba a la gente y le decían, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Imagínate tu casa, ¿cómo sería? Imagínatela en este momento. Entonces todos cerraban los ojos. 10 segundos, 15, 20, bueno, ya está. A ver, dime tú, ¿cómo te imaginaste tu casa? Le decían. Mirá, yo me la imaginé con una piscina hermosa, de dos pisos, con una barbacoa. ¿Y tú cómo te la imaginaste? Yo me la imaginé con un césped gigantesco, con un río en el costado, dos pisos, algo impresionante. Y el otro yo con una entrada de auto, y esto y lo otro. Y saben que todos estaban en un error. Porque la verdadera casa, la que tú te tienes que imaginar, es la que dijo este hombre. Dijo, ¿y tú cómo te la imaginaste? Y si yo me imaginaba, dice, con un pico y una pala, cavando mi casa, y con una carretilla, haciendo la cimentación, y mis hijos ayudándome, y yo haciendo mi casa yo con mis manos, a la manera que yo la quiero. Y esa es la verdadera, hermano, visión que tenemos que tener nosotros. La mayoría de las personas te presentan un evangelio sencillo, un evangelio o un Cristo milagrero, donde tú dices, ¿qué precisas, hermano? A ver, ¿cuántos precisan dinero? Levante la mano. Bueno, ahora Dios le va a dar dinero. ¿Cuántos precisan un milagro rápido? El Cristo no es así, hermano. Cristo quiere tu corazón. Cristo no necesita nada de ti ni de mí. El dinero es de Él. Él no necesita dinero. Él necesita personas que prediquen la palabra. Que puedas ayudar al necesitado. Que puedas dar una mano a quien pueda. De esto se trata el Evangelio. Entonces esta persona se veía todo pronto. Pero este dijo, no, yo quiero hacerla yo a mi manera en la casa. Y se veía trabajando, cavando hondo. Y de eso se trata el Evangelio, que en esta noche tú puedas también ir a lo profundo del Evangelio, ir a lo profundo de la palabra. Y cavar hondo significa entregarle tu vida, cavar hondo significa congregarte, Cavar hondo significa buscar de la presencia del Espíritu Santo. Cavar hondo significa buscar la verdadera tierra firme. Porque hay muchos, quizá no lo sepan, pero otros sí. Tú para edificar en una casa necesitas encontrar la firmeza. En cualquier lado donde van a edificar, si tú no encuentras firmeza, tienes que seguir buscando la profundidad. Y a veces nosotros no encontramos la estabilidad. ¿Por qué? Porque no encontramos la firmeza. Es simplemente porque debemos de buscar más. Debemos de buscar en lo profundo. Debemos de buscar la estabilidad de acuerdo a la palabra. Debemos de buscar la estabilidad de acuerdo al congregarme, en leer la palabra, en orar, en clamar. ¿Por qué? Porque es la necesidad básica. Si tú no comes, tú en un momento te vas a debilitar. Si tú no lees la Biblia un día, tú te vas a debilitar aunque tú no te des cuenta. Va a llegar un momento que tú ya no tienes ganas de escuchar una alabanza. Ya no tienes ganas de mirar una película. Ya no tienes ganas de congregarte. Entonces, ¿qué? Se te va debilitando. ¿Por qué? Porque dejaste de comer. Y el pan de vida que descendió del cielo es el mejor pan. Ese pan dice que para vida eterna. El pueblo de Dios muchas veces comió el maná, pero al otro día se podría. Pero vino Jesús y le dijo: ustedes comieron el pan que le dio Moisés, pero yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y nunca más van a tener hambre ni sed. Entonces, si tú vienes a la palabra y cavas hondo, nunca vas a tener problema. Amén. Y a veces tenemos que soltar las cuerdas de nuestra vida. Hay momentos que hay que soltar cosas. ¿Por qué? Me acuerdo de Marta y María. Dice que una la recibió. Jesús pasó por una aldea. El Señor Jesús era así. Iba donde estaba la necesidad. Y lo recibe Marta. Pero estaba muy preocupada ella por sus quehaceres. Pase, Señor, le dijo, pasá. Qué lindo. Y le empezó a hablar de la palabra. Y María, inmediatamente cautivada por la palabra y la unción de Jesús, se sentó a escucharlo. Y dejó lo que tenía que dejar. Se despreocupó de todo. Hoy en día es al revés. Nos preocupamos de todo, hasta de la comida, y a veces se nos va la hora del culto. A veces nos preocupamos de tantas cosas y no de leer un capítulo de la Biblia o un versículo. O decirle, Señor, encomiendo mi vida en esta noche, en este día, porque no sabemos lo que va a pasar dentro de una hora. ¿Cuántas cosas importantes dejamos y posponemos por cosas innecesarias? Cosas que no tienen sentido. Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Afanada, significado, preocupada. Personas que se dedican más al trabajo que a escuchar, y turbada, que ya nos saca el pensamiento natural. O sea, hay cosas que nos sacan. Tú no puedes estar en tu casa con paz, tú no puedes estar pensando, quiero leer un capítulo de la Biblia, yo sé, Señor, que tú vas a orar a mi favor. Ya hay una turbación en tu mente. Si no llega a perturbar, pero sí hay una turbación, ya te saca del contexto. Le dijo, pero María eligió, había una cosa que tenías que elegir, y esta era la mejor y la que eligió María, escuchar la palabra. ¿Y cuántas veces tomamos la mala decisión? ¿Cuántas veces en el día nos afanamos o nos turbamos por tantas cosas? Tantas situaciones que al final, muchas de las cuales no le encontramos la solución. Sin embargo, ¿cuántas veces? ¿Y qué necesario que exclamar antes de salir, Señor, guarda mi vida? Dice la palabra que hay ángeles guardando. Que en la noche hay ángeles que acampan alrededor de los que le temen y lo defienden. Paz me acostaré. ¿Por qué me voy a acostar turbado? ¿Cuántas personas se acuerdan perturbadas hoy? Ay, no sé cómo voy a hacer para pagar el mes que viene. ¿Y cómo voy a pagar esta cuenta? Y no tengo para esto. Y no tengo para lo otro. Y no tengo el azúcar. Y me falta la yerba. Y me falta esto y lo otro. Pero ¿cuántas veces? Señor, te entrego mi economía. Te entrego mi situación. Quita toda perturbación, todo mal pensamiento de mi vida. Tú eres mi proveedor, Señor. Si tú eres mi proveedor, yo quiero ver tu providencia, Señor. Bendigo a mis hijos, Señor. Y les digo, como le decimos siempre, en paz me acostaré. Declaralo, ¿por qué? Porque está escuchándote el Señor. En paz me acostaré. Yo me tengo que acostar en paz. No puede algo venir a perturbar mi mente. Y si me perturba, yo no me voy a acostar hasta que no logre que salga de mi mente. Clama a mí y yo te responderé. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como la da el mundo. Tú te puedes acostar con miles de problemas. Porque hay una definición de paz muy errónea, que aún en la iglesia se dice. ¿No te ha pasado de ir a un campo o de ir a un arroyo y cuántas personas dicen, paz, no sabés la paz que había? Cuando tú te escuchas los pajaritos nomás. Vieron que acá circulan muchos autos. Pero ¿qué sucede cuando te vas un poquito lejos y unos pajaritos? Tú asocias eso con la paz y está muy lejos de ser paz. La paz verdadera de Dios es la que, a pesar de la turbulencia que tú estés viviendo, a pesar de las amenazas que pueda estar teniendo en el mundo, a pesar de las opresiones, a pesar de las situaciones límite en tu economía, a pesar de tantas debilidades, tú te acuestes sabiendo que con Dios estás bien. Esa es la paz verdadera de Dios. Saber que a pesar de todo lo que tiene, nada te va a mover. que tú estás cavando hondo, edificando tu vida y tu familia en Cristo. Y si tú edificas y cavas en lo hondo, tú vas a encontrar la solidez, tú vas a encontrar la firmeza y vas a caminar con firmeza. Pero no te das cuenta que se te cae el mundo, no te das cuenta de los problemas que tenés. Me doy cuenta de los problemas que tengo, pero los enfrento de otra manera. A mí un abogado no me va a traer la solución. La firma de un divorcio no es la solución para mi vida. Pegarle a mis hijos, insultarlo, no es la solución para mi vida. Maldecir a todo el mundo porque a mí me va mal no es la solución para mi vida. La solución para mi vida es cavar hondo en Cristo. La solución para mi vida es, a pesar del problema que esté mirando, hay un Dios que es mayor que yo y que el problema que yo estoy mirando. Y Él también lo está mirando. Pero Él está esperando muchas veces a ver qué hago yo. Tú tienes la pala en la mano y el pico, hermano y hermana, en esta tarde. Empieza a cavar hondo. En la profundidad que vas a encontrar la firmeza del Espíritu Santo. Por eso hay muchos que le dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él les dice. Y lo importante es que tú en esta noche hagas lo que Él te dice. ¿Y qué te dice Él? ¿Cuántas cosas hermosas? ¿Qué te dice Él? Que cuando te insultan, no insultes. No apliques la ley del ojo por ojo. Bendice, que vas a aplicar bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú bendices al otro, le creas asco en la cabeza. No importa el daño que te puedan haber ocasionado. No importa el desprecio que te puedan haber ocasionado. ¿Por qué? Porque a Él se lo hicieron. Porque Él sabe por la situación en la cual tú estás pasando. Pero lo importante es saber cuándo le dice Señor. Él es muy, hermano, es muy celoso. Él, cuando tú le dices Señor, quiere, Él quiere que tú entiendas por qué le dice Señor. Por eso dice, ¿por qué me llamás? Te está preguntando a ti y a mí. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y dice, semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino, y acá está el problema, cuando vino la inundación, ¿qué pasó? El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. ¿Sabes qué? Todo eso que te prometen que va a ser una vida de paz y de amor y colores de rosa, hermano, el viento golpea en la casa del cristiano. Los problemas van a golpear tu vida y mi vida, en cualquier ámbito de la vida. Hay personas que se creen intocables, y te declaro y te sano y reprendo toda enfermedad, hermano. Pablo se enfermó, los discípulos se enfermaron. Dios puso médico, pero Él es el médico de los médicos. Pero hay que seguir una vida en orden, ser cauto, ser equilibrado. Hay personas que a veces se mueren por no ir a un médico. Yo, si puedo evitarlo al médico, lo evito. Pero hay momentos que tienes que enfrentarlo y no dejar que esto afecte tu vida. Yo le tenía miedo al dentista. Es que me ves medio grande. Yo le tenía un terror, le tenía al dentista, hermano. Que a mí me tocara un dentista era la vida o la muerte. No le tengo miedo a las tinieblas, he pasado de todo, pero veía una túnica blanca y oraba. Y dice, Señor, sáname las muelas. Sáname, Señor, las muelas. Tocame una muela, por favor. Pero mirá, todo le toca la muela. Muelas con palomitas de todos colores. ¿Y por qué las mías no? Porque tenía que ir al dentista, hermano. Y si no iba, se me iba a pudrir la boca. Hay momentos en la vida que tú tienes que hacer cosas. Y hay momentos que tienes que ir. Y si no vas, te mueres. Es como el dicho que un hombre se estaba muriendo, en la punta de un edificio. Y viene un helicóptero y le dice, subí, subí, que se inunda todo. No, Dios me va a salvar. En el nombre de Jesús, andate. Empezó a crecer el agua. Empezó a crecer el agua. Pasó uno con una canoa. Subiste, hermano, subiste, que nos hundimos. No, a mí Dios me va a salvar, porque la palabra dice que Dios, que declaro. Pasó un crucero y le dijo, mirá que se va todo en el agua, Dios me va a salvar. Y se murió el hermano. Llega al cielo y le dice, Señor, ¿por qué no me salvaste? Dice, ¿cómo que no te salvé? Te mandé un helicóptero, te mandé un crucero, te mandé un barco. ¿No te diste cuenta de todas las ayudas que te di? ¿Cuántas veces, hermano, la ayuda la tenemos? ¿Cuántas veces decimos, me siento mal, vamos a orar? Lo primero que hay que hacer, hermano, orar. Orar. Dice, vamos y oremos. La autoridad la tienes tú. Hay personas que quieren imponerte a ti que tú no tienes autoridad. La autoridad la tienes tú en tu vida. Yo no soy más que ti, ni tú más que yo, ni ninguna. Primero que no estamos en tiempo apostolado. Todo lo que hoy te dicen que son apóstoles, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, dice que Jesús tiene reservada 12 piedras para los 12 apóstoles. Así que hay 12 nomás. Yo no encuentro la 13 ni la 14. Hay que tener cuidado y saber de la palabra. Entonces tú tienes autoridad. Marcos 16, 17, ¿sabe lo que dice? Y estas señales seguirán a los que crean. ¿A quién van a seguir las señales? ¿Al que predica? ¿Al que fue instruido? No, hermano, nadie es instruido. Buscamos la presencia de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees? Te van a seguir a ti. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay que venir al pastor porque me muero, un demonio hay acá. Sácalo en el nombre de Jesús y Dios te dé la autoridad. Plantate firme. Si tuviste algún error, te arrepentiste, Dios se olvidó de tus pecados. Inmediatamente la autoridad viene. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Que venga el pastor a orar por mí, un líder, porque no aguanto más. Pero Dios te dio la autoridad, hermano. Dios te dio la autoridad. Tú eres un ungido y una ungida de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando tú clamas la sangre de Cristo, las tinieblas tiemblan. No le tienes que tener tu miedo a los demonios. Los demonios tienen que temblar en presencia del Maestro, en presencia de la luz de Jesús. Cuando tú te vas caminando, un hijo de Dios tiene que temblar. ¿Qué tienes conmigo, hijo de David? Aún no es mi hora, le decían los demonios. Cállate y andate. Y esa es la autoridad que hay en tu vida. Tú no necesitas un estudio, un curso, un diploma para echar demonios. Tú necesitas tener un corazón sano, un corazón dispuesto para buscar de la presencia de Dios. Tú no necesitas de ningún aval de ningún hombre, porque el hombre no levanta a nadie. Es el Espíritu Santo el que planta. Es el Espíritu Santo el que imparte y es el Espíritu Santo que da sin medida. Y buscaré y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quieres que el Señor te compare? Que te compare con el que cava hondo y busca la tierra firme. Las tormentas van a venir. Van a venir sobre el cristiano como vino sobre la vida de Pablo. Van a venir sobre la vida de cualquier persona normal. Otra de las cosas, Dios no necesita, primeramente, los ricos. Todas las personas millonarias no son cristianos. Así que tú no tienes que venir, no necesitas de Dios para hacer dinero. Tú necesitas de Dios para ser salvo. Tú necesitas de Dios para tener una vida íntegra delante de tu familia. Tú necesitas de Dios para poder implantar a tus hijos en medio de una sociedad demacrada. En medio de una sociedad donde los jóvenes están devastados, tú tienes que tener tus hijos y hacer una diferencia como cristiano. Que se note la diferencia, que se sienta. Este es diferente. ¿Qué es? ¿Tonto o no? Es cristiano. No fuma, no se droga, no habla barbaridades, no maldice. No hace bullying, como dicen ahora, se le toman el pelo a la gente. Es cristiano. El cristiano tiene que ser ejemplo donde esté. Y si te insultan, bendecilo. Que esa persona un día va a caer delante de ti. Porque la palabra de Dios dice que Él aderezará mesa en presencia de nuestros angustiadores. Y si te amenazan, la palabra de Dios dice que caerán 1,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, mas a mí no llegará. No habrá peste ni plaga que toque mi morada. Y todos los días caminaré seguro. Hay grandes promesas. Dice que bajo sus alas Él nos cubrirá y vamos a estar seguros. Entonces tenemos que creer en la palabra. Cava hondo en esta noche. Ve a las profundidades que Dios está contigo. Porque la tormenta también va a golpear en la casa del que no busca a Dios. Pero hay una gran diferencia entre que viene a la iglesia con problemas. Los problemas no desaparecen. Lo que aumenta es tu fe. Tú vas a enfrentar los problemas y en un momento vas a ceder. Si hay presiones, van a ceder. Si hay situaciones adversas, en el nombre de Jesús se van a acomodar, pero no cuando tú quieras, sino cuando el Señor lo crea necesario para tu vida. El domingo hablábamos de los desiertos, que son importantes para nosotros. En los desiertos es cuando Dios te hace más bueno. Sin embargo, creemos, ¡ay, qué necesidad que tengo! Es que Dios está permitiendo que tú pases para que tu fe aumente. Dios está permitiendo esta situación. No hay ningún enemigo que se levanta. Es el mismo poder de Dios que está instruyéndote para sacarte bueno de esa situación. Versículo 49. Más el que oyó, ¿qué pasa acá? Más el que oyó y no hizo. Te invito a la iglesia. No, más mañana. Como dijo el faraón a Moisés. Dice que estaba lleno de rana, lleno de rana. Se le inundó la casa rana, la cocina rana, iba al baño. Imagínate en el baño lleno de rana. Abrís el inodoro, rana por todos lados. Te vas a hacer un huevo frito en la sartén, ranas por todos lados. Y va Moisés y le dice, dígnate decirme, ¿cuándo tú quieres que saque la rana? Que yo le digo a Dios y no te la saca. Increíblemente le dijo mañana. ¿Por qué le dijo mañana? ¿Por qué quiere ser libre mañana si puede ser libre hoy? ¿Por qué no comienzas hoy a acabar? No, mañana agarro el pico. Está frío ahora. El domingo que viene, si no llueve, estoy ahí, hermano. Pero tienes que prometerme a mí si yo no soy Dios. Yo soy igual que tú. Hoy estoy yo acá, pero mañana puedes estar tú. Esto es para todo, hermano. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. Pero ¿por qué mañana? ¿Por qué no hoy, Señor? ¿Por qué no hoy te entrego mi vida? ¿Por qué no me consagro hoy? ¿Por qué no empiezo hoy? Señor, voy a leer un capítulo de la Biblia por día. Porque es la mejor siembra. Esta es la mejor siembra. No te estoy hablando de dinero porque nosotros acá no levantamos diezmos. Porque no creemos en los diezmos. Dios no necesita tu dinero. Y no estamos en los tiempos de diezmos. Los tiempos de diezmos fueron en la antigüedad. Y el diezmo es el fruto de la tierra, de la agricultura. No hay diezmo de dinero. Cuando tú quieras, podemos hacer un estudio y te lo muestro a la luz de la palabra. Este ministerio no levanta dinero. Los hijos de Dios tenemos que darnos a recibir. Porque Dios no nos puso para pedir dinero. Dios nos puso para ayudar y estar en la necesidad. Y si yo no tengo, y somos cinco, tenemos que juntar 5 pesos cada uno, pero la hermana se tiene que llevar algo si lo necesita. No podemos clamar a Dios cuando hay una necesidad. De eso se trata el Evangelio. De mirar la necesidad del otro, no mirar la mía. Y no usurpar el Evangelio. Por eso dice, más el que oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. En Mateo 7:24 dice el que edificó sobre la arena. Y viene la tormenta. ¿Pero qué dice? Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y hay una gran diferencia. Como dijo Pablo, derribado pero no destruido. Derribado pero no destruido. Tú puedes estar medio derribado pero no te va a destruir. La situación, vas a salir fortalecido en medio de las pruebas, vas a salir fortalecido en medio de las aflicciones, pero si cavas hondo. Dice que había un hombre, con esto voy cerrando, dice que había un hombre que también no quiso cavar hondo. Él decía que a Dios no lo necesitaba. Acá dice que hay dos tipos de personas, el que oye y lo pone por práctica, y el que no escucha y deja que las cosas sucedan como a él le parezca, pero las tormentas van a venir. Dice que este hombre dijo, yo a Dios no lo necesito en mi vida. ¿Cuántas personas hoy vemos que no lo necesitan a Dios según ellos? Pero qué gran necesidad de Dios hay en este tiempo. Qué gran necesidad del Espíritu Santo a la familia hay. Qué gran necesidad, si Dios estuviera en los colegios, si Dios estuviera en las escuelas, no le pegarían a un maestro. No bendecirían a un maestro. Si Dios estuviera en los liceos, no habría droga, no habría tantos problemas. No habrían tantas jóvenes embarazadas si el Espíritu Santo estuviera obrando. Entonces, ¿cuánta necesidad? Si Dios estaría en la Cámara del Senado, no se casarían hombre con hombre. No permitirían el aborto, no habría la corrupción que hay. Entonces, ¿qué necesidad de Dios, hermano? Pero tú tienes que tener un pedacito de ese Dios y impartir la luz en medio de la oscuridad. Porque no te olvides que Dios está contigo y a pesar de la corrupción, a pesar de que la prensa anuncie el peor de peor, tú eres un hijo y una hija de Dios y jóvenes preciosas en Cristo. Es su responsabilidad hoy de llevar y marcar y imponer ese Evangelio. Porque no están solas, Dios está con ustedes, no están solos, Dios está con ustedes. Aún los grandes, Dios está contigo. Pero la importancia de cavar. Entonces dice que este hombre dijo, yo no necesito a Dios. No lo necesito, déjame con mi vida. Y era alpinista. Tenía dinero. Él creía que tenía todo definido en su vida. ¿Cuántas personas aún, no teniendo nada, dicen que no necesitan a Dios? Y no pasa por una condición social, pasa por una condición del corazón. ¿Cuántos sabemos que necesitamos a Dios? Ellos saben, pero el orgullo no les permite doblegarse a Dios. Entonces se fue. Como era una persona que no necesitaba darle cuenta a nadie, no le dijo a la esposa. No le decía a nadie a dónde iba. Pero las personas cristianas siempre avisan dónde van, son respetuosas. Nosotros nos movemos de otra manera. Entonces se fue a una montaña con todo su equipamiento y empezó a escalar. Y dijo, la montaña más alta. La montaña más alta queda a 20 kilómetros, pero mire que está en condiciones de clima, usted no puede subir, ¿eh? ¿Qué me lo impide? Y no se lo impide nadie, pero es riesgoso. Viene una tormenta grande, usted no puede subir. Yo voy a subir porque yo desafío a los vientos y las tormentas, le dijo. ¿Está seguro? Mire que es complicado el tema. Usted no se haga problema. Pero mire que Dios lo ayude. No me va a ayudar Dios porque Dios no existe. Mi Dios soy yo. ¿Cuántos lo escuchamos? Yo construí mi casa, yo trabajo. Si yo no me rompo el lomo, a mí nadie me da nada. Yo soy mi Dios, le dijo. Y se fue. Y empezó a escalar, empezó a escalar, empezó a escalar, empezó a oscurecer. Empezó a oscurecer, empezó a nevar. Vino una tormenta grande. empezó a oscurecer, seguía escalando. En un momento, una falla en la cuerda hace que caiga, se da contra una roca, ya estaba todo oscuro y no ve nada. Él no sabía dónde estaba. Él no sabía dónde estaba. Quedó por un momento un silencio. Se asustó. Oscuro, oscuro total. Niebla, frío. Y en un momento él dijo, está complicado esto. Dijo, si realmente existís, Dios, si realmente existís, dame una señal de algo, haceme algo. Si realmente existís, yo me arrepiento. Volvió un silencio así. Y de repente se escucha una voz. Claro que existo. Cortá la cuerda. Está loco. ¿Cómo voy a cortar la cuerda? Cortá la cuerda. ¿Cuántas veces quizás tú le decís a alguien, pero Señor, realmente existís? Necesito este milagro, necesito esto. Él escuchó esa voz. Cortá la cuerda. Al otro día, a las 8 de la mañana, encuentran un hombre muerto, congelado, a 4 centímetros del suelo. A 4 centímetros del suelo. Si él cortaba la cuerda, se salvaba. Estaba a esto del suelo, pero él no lo sabía. ¿Cuántas veces tú estás a esto de ser sanado? ¿Cuántas veces tú estás a esto de solucionar ese problema? Pero ¿cuánto nos cuesta cortar la cuerda? ¿Cuánto nos cuesta cortar la cuerda muchas veces? A esto estaba el suelo, hermano. Él no lo sabía. Él subió, cayó, perdió la noción del equilibrio. No sabía ni dónde estaba. Malos golpes, lastimado. Estaba esto. Dios es fiel. Y Él siempre quiere salvarnos. Por eso en esta noche te aliento a poder cavar en lo hondo. Y las cuerdas que sea necesario cortar en tu vida, no te vas a lastimar. Dios jamás te va a decir que cortes algo para que te lastime o te mates. Porque Él está en control de tu vida. Si tienes que cortarla, cortala, no tengas miedo. En los peores momentos de dificultades es cuando más necesitamos cortar la cuerda. Y es cuando más necesitamos cavar hondo y buscar la profunda cimentación del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias en este día. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche. Ven sobre mi vida, Señor. Quiero cavar en las profundidades, Señor. Quiero cavar en las profundidades, Señor, de tu palabra. Quiero cavar en las profundidades de tu río, Señor. Quiero en esta noche, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, poder en esta noche consagrarme a ti, Señor. En esta noche, Señor amado, puedas tú venir sobre mi vida, Señor amado. Ven sobre cada persona en esta tarde, Espíritu Santo. Toca las vidas, Señor. Toca los corazones, Espíritu Santo. Sea tu presencia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor amado. Que podamos, Señor, en esta noche, Señor, ir a las profundidades de tu palabra, Señor. Que podamos aplicar, Señor, y que podamos realmente vivir, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, que soy en ti, Señor, que se pueda cumplir, Padre amado. Padre, edificar sobre la roca, Señor. Edificar sobre la roca, Señor. Que en esta noche yo pueda edificar sobre esa roca. Padre, que tú se consideres justas mis palabras. Que lo que yo haga a ti te agrade. Y te voy a llamar Señor, Señor, porque tú eres mi Señor. Y te voy a llamar Señor, Señor, porque voy a hacer lo que tu palabra dice. ¿Y sabes lo que tu palabra dice? Que tú eres bienaventurada. ¿Sabes lo que la palabra dice? Que tú eres bienaventurado. ¿Sabes lo que la palabra dice? Que hay miles de bendiciones para los hijos. ¿Para quién? Para los hijos obedientes. Para los hijos que no doblegan su rodilla ante el mundo. Para los hijos que claman. Para los hijos que se plantan. Para los hijos que realmente están dispuestos a pagar el precio por el Evangelio de Jesús. Padre, bendice cada vida en esta noche, Señor. Bendice los niños, los jóvenes, los adolescentes. Padre, fortalece esas manos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que podamos cavar en lo hondo, Señor, en lo profundo. Y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Y mientras adoramos, Señor, mientras adoramos con esta adoración, Señor, podamos ir cavando hondo, Señor. Y sobre la roca me paro en el nombre de Jesús en esta noche. Me planto sobre la roca y no me voy a hundir. Me planto sobre la roca y me planto firme. Porque tú eres mi roca, Señor. Te doy gracias, Jesús. Aleluya. Adóralo. Adóralo en esta noche. Plántate sobre la roca en esta noche. Cava hondo, busca la firmeza. Busca la firmeza de la palabra. La firmeza de la presencia del Espíritu Santo. Plántate firme en la roca. Que nada te pueda mover. Que nada pueda moverte. Que nada te quite las ganas de buscar del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Aleluya. Sí, Señor. A mí, Señor. Por siempre. En todo tiempo, Señor. En todo tiempo. Te bendeciré. Solo en ti. Él me ha librado de todos mis temores. Díselo. Él me ha librado de todos mis temores. Aleluya. Sí, Señor. Mis pies se la firmó. Sí, Señor. Y no seré movido. Y no seré movido. Y yo diré al Señor. Y yo diré al Señor. Tú eres mi escudo. Mi fuerza. Mi porción. Mi libertador, mi refugio, torre fuerte, y mi ayuda en tiempos de necesidad. Aleluya. Tú eres mi refugio, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi aliento, Señor. No voy a ser movido, Señor. Te confieso delante de los ángeles, Señor. Bendeciré a mi Señor por siempre. En todo tiempo, Señor, voy a confiar en ti. Sí, Señor. Todo.